Bienvenidos al resumen del domingo y los números de la tercera fecha de la Superliga Argentina de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al segundo tiempo del Fútbol Heavy. Patronato obligado a sumar todos los puntos que se le crucen, recibió en Paraná a un Huracán lleno de altibajos. Y gracias a un juego directo de contra y presión, el Patrón lo ganó 2-1, sumando a 3 para engrosar el promedio. Analiza el juego su delantero, Gabriel Ábalos. Por lo menos de local vamos a tratar de salir a buscar el partido así rápido de contra. Y bueno, creo que hoy se dio eso. Tuvimos muchas ocasiones, lo creamos bastante, así que bueno, contento. 3 jugados, 3 ganados y frente a Defensa y Justicia, 3-0 y de visitante. Impensado buen momento del recién ascendido Arsenal de Sarandí, único puntero de la Superliga y que juega bajo la batuta de su creativo, Gastón Álvarez Suárez. Estamos muy contentos, algo inesperado porque no esperábamos ganar 3-3, pero bueno, viste, en el fútbol pasan muchas cosas y nosotros estamos bien, tenemos que mantener los pies sobre la tierra, ser un equipo ordenado como lo venimos haciendo y jugar como hoy el error del rival. Cachetazo de Lanús a Vélez en la Fortaleza. Le ganó 3-1 en un partido en el que el Grana debía sumar, ya que el tema del promedio no es de lo mejor. Los de Subeldía aprovecharon todo frente a un Vélez que siempre juega bien, pero que por ir al ataque se descuida, y mucho en el fondo. Analiza el partido el volante central del Grana, Facundo Quiñón. No jugamos por ahí tan fluido como en otros partidos, mismo con Vélez el torneo pasado. Pero bueno, con River intentamos jugar, nos complicamos solo y hoy por ahí arriesgamos un poco menos y golpeamos los momentos clave. Boca, mezclando titulares y suplentes que serían titulares en cualquier otro equipo, le ganó Aldo Civi por 2-0 en la Bombonera y borró los fantasmas que le había impuesto Almagro en Copa Argentina. Esos que dicen que cualquiera le puede hacer partido al equipo de Alfaro. Lo analiza el central de Boca, Carlos Izquierdos. Hoy por suerte salió un buen partido, creo que el equipo estuvo sólido, entendió cómo tenía que jugarlo y por momentos llegamos bastante. Para hoy quedan 3 encuentros. Atlético Tucumán Godoy Cruz a partir de las 15:30, Colón Gimnasia a las 17:45 y Estudiantes Independiente a las 8 de la noche. Arsenal es el único puntero del campeonato con 9. Lo siguen River, Boca, San Lorenzo y Central, todos con 7. En zona de descenso están Gimnasia, Rosario Central y Patronato. En el segundo tiempo suena Van Halen haciendo el tema que más le gusta a Mauricio, Panamá. Nos reencontramos al cierre de la cuarta, cuando volvamos a analizar al fútbol de la Superliga Argentina, a Pure Headbanging, acá, en el Fútbol Heavy. ¡Hasta la próxima! Fútbol Heavy.